sé qué voy a hacer. Me has dejado sin razones, que no lo puedo creer. Los besitos que me dabas ya no los puedo olvidar. Me dabas, ya no lo sé.